Scott 7, Virtual, su nuevo disco, número uno en el UK y también en España, en los 40 principales. Scott 7, consíguelo ya.